Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a iniciar a continuación el capítulo 5 del programa Los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Hoy tenemos como tema a don Hipólito Yrigoyen. En los 4 programas anteriores hemos recorrido la formación del movimiento socialista, del movimiento anarquista, la formación de los sindicatos y también comenzamos a ver a la creación del partido La Unión Cívica Radical como producto de las luchas contra el poder conservador que imperaba desde las épocas de Mitre y Sarmiento. Pero hoy, más allá de la Unión Cívica Radical, vamos a ver al líder de ese movimiento, don Hipólito Yrigoyen, que gobernó 2 veces la República Argentina, de modo que vale la pena revisar un poco esa historia, porque es donde se inicia la historia del pensamiento nacional, social y popular en nuestro país. El nombre completo de Yrigoyen era Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen. Lo vamos a llamar obviamente como lo recuerda el pueblo, don Hipólito Yrigoyen. Nació en Buenos Aires en julio de 1852 y murió en la misma ciudad también en julio de 1933. Fue un político argentino, presidente de la nación en 2 mandatos, desde 1916 a 1922 y desde 1928 a 1930. Fue una figura relevante de la Unión Cívica Radical. Fue el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio universal masculino y secreto, ley San Peña. Además, fue el primero reelecto en 1928 por esta nueva reglamentación electoral. Su primer mandato marcó la apertura del período histórico conocido como primeras presidencias radicales. Nació y se crió en el seno de una familia de clase media-baja, lo que produjo que tuviese que buscar empleo para solventarse, en algunas ocasiones abandonando sus estudios. Ya a fines del siglo XIX, Yrigoyen, gracias a que ya poseía estancias y campos, debemos recordar que estábamos en pleno esplendor del modelo agropecuario argentino. Con un poco de astucia se llegaba fácilmente a generar una fortuna produciendo en el campo y exportando a Europa. Eso fue lo que le dio a la Argentina ese impulso económico que caracterizó en los comienzos del siglo XX. Decía entonces que gracias a que tuvo sus estancias y campos, llegó a ser uno de los hombres más acaudalados del país. Era también sobrino de Leandro Alem, hermano menor de su madre, Marcelina Alem. Se recibió de abogado, pero nunca ejerció tal profesión. Fue comisario de Valvanera y participó en la Revolución de 1874, encabezada por Bartolomé Mitre. Yrigoyen ejerció como docente y Domingo Faustino Sarmiento lo nombró presidente del Consejo Escolar de Valvanera. Ocupó la diputación en 2 ocasiones, desde 1876 a 1880

ese sector fundó la Unión Cívica Nacional, mientras que los cívicos adeptos a Alem, junto con Irigoyen, fundaron la Unión Cívica Radical. Encabezó la Revolución de 1905, que fracasó también, pero aceleró la sanción de la ley Sáenz Peña de voto secreto, que lo terminó llevando a la presidencia en 1916. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa especial de los viernes, esta vez destinado a los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. Hoy estamos con el tema de la historia de don Hipólito Yrigoyen. El primer gobierno de Yrigoyen fue innovador en varios aspectos para la historia argentina. Además de haber sido elegido mediante la reforma electoral por la cual luchó por varios años, fue el primer presidente surgido de las clases populares, rompiendo así con la hegemonía conservadora. También marcó el ingreso de la clase media en la política del país. Fue el primero en adoptar una línea nacionalista y en plantear una reforma social. Asumió la presidencia en el marco de una crisis provocada por la Gran Guerra en Europa, es decir, la Primera Guerra Mundial, que la vamos a ver en un programa próximamente dentro de un capítulo de los movimientos sociales. Esa guerra provocó el cierre de los mercados argentinos, frenando gran parte de la actividad económica. Esto repercutió en grandes manifestaciones obreras, reflejado en el crecimiento exponencial que experimentaron los gremios durante ese periodo. Se sancionaron reglamentaciones para proteger a los campesinos y se crearon cajas jubilatorias para empleados públicos y estatales. Dictó medidas para que la Argentina controle sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Las tarifas de los ferrocarriles, que estaban operados por capitales británicos, fueron reguladas por el Estado, mientras que también se crearon líneas férreas estatales. En 1922 fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas energéticas del país, y creó el Banco Central Estatal. El estallido de la reforma universitaria fue bien vista por su gobierno, e Irigoyen impulsó una serie de normas a favor de los reformistas. Este es otro tema, la reforma universitaria, que la vamos a ver en forma particular dentro del marco de este programa. Pese a las iniciativas que favorecieron a sectores obreros y sectores medios, su mandato se vio manchado por las mayores tragedias en la historia argentina: la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, hechos estos que ya narramos en programas anteriores, en los cuales se produjeron centenares y miles de muertos. El gobierno en esos hechos no pudo controlar ni satisfacer los pedidos de los manifestantes, porque el problema que estaba planteado entre obreros y patronales no pudo ser controlado salvo con la represión, porque superó todas las instancias de diálogo. En materia de política internacional, Irigoyen mantuvo una posición neutral ante la Gran Guerra en Europa, y tras finalizada la misma, abogó por la igualdad entre naciones. A su vez, defendió el principio de no intervención. La expansión económica que experimentó la Argentina durante el período conocido como República Radical sigue siendo hasta hoy día el ciclo de mayor crecimiento económico en la historia argentina, convirtiendo al país en el granero del mundo, siendo el refugio de millones de inmigrantes durante el período de entreguerras y una potencia agroganadera mundial. Esos fueron los principales resultados macro del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escucha. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para allá cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mentao. Y un farol en duelo criollo dio bajo su débil luz cruz, morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas y con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mentao. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Cuando comenzó la guerra, el presidente de Victorino de la Plaza, que estaba entonces al mando del Poder Ejecutivo Nacional, ordenó la suspensión de entrega de oro a cambio de billetes que realizaba la Caja de Conversión, como paliativo del pánico bancario y para evitar la fuga de capitales. Esto permitió que la moneda argentina mantuviera un respaldo fijo con respecto del oro. 14 millones de pesos en oro fueron repatriados. Su origen provenía de legaciones en París y Londres, donde había quedado depositado como pago que los comerciantes europeos entregaban a nombre de los exportadores argentinos. Gracias a ello, el peso argentino llegó a tener un 80% de respaldo de oro para fines del primer gobierno de Irigoyen. El gobierno intentó sin éxito crear el Banco de la República en 1917, una entidad financiera cuyo objetivo sería regular la economía y las finanzas nacionales. Durante el lustro no se emitieron títulos de deuda y la deuda externa se redujo a 225 millones de pesos. Para ello, se dejaron vacantes varios empleos públicos para reducir el gasto del Estado y no generar deuda. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir viendo algunos hechos logrados por don Hipólito Yrigoyen. Envuelto de nube y cielo, papá Baltasar, llenita su alforja blanca con 100 matracas, con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar. Al tranco de su camello, papá Baltasar. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. Tres reyes buscan su cuna detrás de una estrella azul, la madre, madre María y el niño, niño Jesús. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre, Baltasar. Mi Pedro escribió una carta a papá Baltasar y un ángel con alas blancas la pudo llevar. mi niño ya está soñando con la batraca, con el tambor y el trompo de cuerda larga y el tren de carga y el carretón. Dormite, mi niño Pedro, que está por llegar. Envuelto de nube y cielo, papá Baltasar. Él quiere un soldado nuevo, una espada y un fusil, y para subir al cielo un globito de candil. Él quiere un payaso blanco, también un ferrocarril, y un oso de pelo largo y un gatito de acerrín. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Escuchábamos a Susana Rinaldi en Papá Baltasar. Estamos transmitiendo un programa dedicado a los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX y viendo hoy el gobierno y obra de don Hipólito Yrigoyen. Vamos a ver qué sucedió con el tema ferrocarriles durante el primer gobierno de Yrigoyen. Durante el período de la hegemonía conservadora, las concesiones a los ferrocarriles británicos fueron en muchos casos abusivas, ya que muchos directivos de estas empresas eran importantes políticos y legisladores. Se llegó a pactar secretamente concesiones en Londres por 40 años. En materia ferroviaria, durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, se dictaron rigurosos controles a los ferrocarriles en manos de los británicos, sobre todo en lo que respecta a tarifas y fijación de cuentas capitales, ya que estas empresas mantenían una falsa contabilidad, declarando bajas ganancias y altos costos. Además, se dio impulso a la obra de ferrocarriles del Estado, buscando la salida al Pacífico para facilitar el transporte de las producciones del noroeste y suroeste centro del país, para llegar a Perú, Chile y Bolivia. La concesión fue anulada en 10.000 kilómetros de vías en construcción. Con la huelga de ferroviarios de 1917, los patronales le aconsejaron a Yrigoyen reemplazar a obreros por maquinistas de la Marina, pero el presidente, que era respetuoso de la clase trabajadora, se negó. Los empresarios ferroviarios decidieron armar una maniobra parlamentaria para no perder parte de sus intereses. La iniciativa del gobierno fue la creación de una empresa de ferrocarriles mixta. Yrigoyen no pudo contra el poder británico en los ferrocarriles, pero dio un primer avance marcando una línea de interés nacional que luego sería tomada por el peronismo a partir de 1940 y concretada en sus definiciones. Sigamos con música y con las historias de don Hipólito Yrigoyen. Plateado por la luna, humor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Carlos Gardel, melodía de Arrabal. El 23 de junio de 1918, en la Universidad de Córdoba, el legislador Alfredo Palacios encabezó una movilización en donde, junto a 10.000 estudiantes convocados por la Federación Universitaria de Córdoba, reclamaron cambios en los programas de estudio, renuncias de docentes, modernización del sistema universitario y un gobierno tripartito compuesto por profesores, estudiantes y egresados. Este movimiento fue conocido como Reforma Universitaria. Al poco tiempo, la Universidad de La Plata se adhirió al movimiento. Irigoyen veía con simpatía este movimiento, por lo cual creó nuevas casas de estudio para que las clases medias tuvieran mayor acceso a la universidad. La reforma implementó un cogobierno estudiantil para evitar abusos por parte de las autoridades. El 11 de abril de 1918 fue creada la Federación Universitaria Argentina, FUA, la cual estaba integrada por estudiantes de ciudades como Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Y ese mismo día, Irigoyen recibió a la delegación de representantes elegidos por los estudiantes. En la ciudad de Buenos Aires se fundaron 37 escuelas secundarias y 12 institutos de artes y oficios. Además, se construyeron 3.125 escuelas primarias a lo largo de todo el territorio argentino. Durante los 6 años de gobierno, el alumnado escolar aumentó en más de 400.000 y se redujo el analfabetismo del 20% al 4%. Fue introducido el bachillerato nocturno, de gran concurrencia para la clase obrera. En este periodo se implementaría el guardapolvo para igualar socialmente a todo el alumnado. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrajes donde el viento viene a usar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del Figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Cuando en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, se inició un periodo expansivo para la naciente industria petrolera argentina. La paz permitió normalizar las relaciones comerciales y financieras internacionales. Así se pudo lograr mayor disponibilidad de materiales, equipos, fletes y capitales. En esa época apareció el motor de combustión interna, que ocasionó una segunda revolución industrial y aumentó la demanda de combustibles. La expansión de los automóviles como medio de transporte auguraba una demanda sostenida de productos derivados del petróleo, principalmente combustibles, aceites y grasas. En el período citado, las empresas estadounidenses y europeas también empezaron a expandirse en busca de reservas. Estas acciones estaban avaladas por el gobierno, preocupado por contar con el tan requerido material estratégico. El gobierno de Hipólito Yrigoyen anunció el Plan de Tierra y Petróleo, por el cual se trató que el Estado se reservara un papel de intervención decisivo. Durante su gobierno se creó en 1922 la empresa más grande destinada a explotar y comercializar el petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El recién electo presidente Marcelo T. de Alvear le ofreció la conducción de esta nueva empresa al general e ingeniero Enrique Mosconi, quien ocupó la dirección de YPF entre 1922 y 1930 e impulsó la idea de que la propiedad del subsuelo es un derecho inalienable del país. Mosconi se propuso romper con los trusts cuando, ejerciendo la dirección del Servicio de Aeronáutica del Ejército en 1922, la West India Oil, subempresa de Standard Oil de Nueva Jersey, le pidió pagar por adelantado la nafta para aviones. Algunas ciudades como Comodoro Rivadavia en Chubut, Plaza Winkle en Neuquén, Las Heras, Cañadón Seco y Caleta Olivia en Santa Cruz se asentaron en esos años debido a la proximidad de los yacimientos de petróleo que se estaban descubriendo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarapón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. La política internacional de don Hipólito Yrigoyen fue motivo de fuertes discusiones, incluso en el seno del propio radicalismo. Su política básicamente sostuvo un acento sobre la autodeterminación e igualdad de las naciones frente a las grandes potencias. Siguió la línea de Victorino de la Plaza, manteniendo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, pero con reclamos a los países beligerantes de ambos bandos. Al producirse la captura del vapor Curamalán en Cardiff, emprendió un reclamo ante las autoridades francesas, y lo mismo ocurrió cuando buques y submarinos alemanes dañaron o incluso hundieron buques argentinos. Yrigoyen intentó convencer a otros países de Latinoamérica de no romper relaciones con otras naciones sin un motivo importante aparente. Por ello, convocó a una conferencia de naciones que se realizó en 1917 para que se pronunciaran por la neutralidad. Pero la oposición estadounidense, sumada al hecho de que Brasil ya había roto sus relaciones con Berlín, hicieron fracasar el intento. Solo México y Colombia aceptaron el llamado del gobierno argentino. Yrigoyen mandó también un proyecto de ley para condonar la deuda que traía el Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza, pero ese proyecto no prosperó. El siguiente gobierno radical volvería a tratar el tema. Esos son temas que fueron quedando pendientes de esa etapa nacional del gobierno de Yrigoyen, muchos de los cuales se pudieron concretar en el segundo movimiento nacional que tuvo la Argentina, que fue precisamente muchos años después el peronismo. Ya nos estamos aproximando al final de este programa dedicado a don Hipólito Yrigoyen, pero escuchemos una musiquita más y luego haremos el cierre del programa. Thank you. amainaron guapos junto a tus ochavas, cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña Jim Fitz, pase inglés y monte, bacara y quiniela, borrachas de grapas y locas de Pérez. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el viejo Pigal, y se juega el resto, la doliente anemia que espera el tranvía para su arrebal. De Esmeralda al norte, Palau de Retiro, baranchutas papusas caen en la oración. A ligarse un viaje, si se pone a tiro, gambeteando el lente que tira el botón. En tu esquina un día, mi longuita aquella, papirusa criolla que Lini cantó, levantó un atado de ropa plebeya y al hombre tragedia tal vez encontró. Te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contur, si fue tu amigo fiel. En tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Irigoyen procuró contener el expansionismo de los grandes grupos económicos extranjeros que actuaban en el país. Frente a la agresiva política intervencionista de Estados Unidos en América Latina, defendió el principio de la no intervención, llegando a ordenar, en un caso, que los barcos de guerra argentinos saludaran al pabellón de la República Dominicana y no al de Estados Unidos, que habían izado, los yanquis, el suyo en la isla de República Dominicana en el marco de la invasión que le hicieron en 1916. Tal era la posición antiimperialista y nacionalista de don Hipólito Yrigoyen. Para sucederlo en la presidencia, Yrigoyen brindó su apoyo a su amigo Alvear, quien ganó las elecciones para presidente de la Nación en 1922. Pero durante la nueva presidencia radical de Alvear, se produjo el quiebre de la Unión Cívica Radical entre los antipersonalistas y los yrigoyenistas. Para las elecciones de 1928, la Unión Cívica Radical se presentó en dos partidos, por un lado la UCR con Yrigoyen a la cabeza y por el otro lado la Unión Cívica Radical antipersonalista con Leopoldo Melo. Yrigoyen ganó por segunda vez con amplia mayoría en unas elecciones que fueron conocidas como el plebiscito. Durante su segundo mandato ocurrió el crack del 29. Una de las crisis económicas más grandes que se dieron en el mundo. El gobierno no pudo reaccionar ante la crisis y fue perdiendo apoyo social. El 6 de septiembre de 1930, Yrigoyen fue derrocado por el primer golpe de Estado en la etapa constitucional de la Argentina, comandado por José Félix Uriburu. Poco antes de su destitución, su gobierno estuvo cerca de lograr la nacionalización del petróleo. Este hecho se lo vincula como uno de los vectores del golpe de Estado. Tras su derrocamiento, fue despojado de sus riquezas, campos y estancias y fue confinado a la isla Martín García, en donde compartió el presidio con varios presos políticos. Yrigoyen falleció el 3 de julio de 1933. Fue acompañado a su última morada por una de las manifestaciones espontáneas más masivas y sorpresivas de la historia argentina,